Luis, el Aragán y compañía, hoy en esa día, como se viene para ustedes, en esa día, ¡les somos! Eso, fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso. ¡Listo, sí, hay que bailar! ¡Aplauso, por favor! La combinación de rock y la cumbia, por supuesto. ¿Sí? Y en esta parte del concierto, ¡necesito el grito de las mujeres! Hasta allá arriba, también, aquí abajo, más arriba, listos, listos, con ustedes. Luis Aragán y compañía, y sus amigos de Aarón y su grupo Ilusión. Las manos arriba, esto es. ¡Buenas noches! Esto es. Esto es. Esto es. De un amigo mío, estás enamorada, muy Estoy enamorada de un amigo mío. Muy enamorada. ¿De quién? Muy enamorada. ¿De quién? Muy enamorada de ese barbón.